concientizado, que tienen que ver, como decía, fundamentalmente con la necesidad de completar toda esta arquitectura institucional que tiene que dar la ciudad autónoma. Entonces, en ese sentido había coincidencias. Hay otros temas que son un poco más complicados, porque son los que tienen que ver con la gestión de gobierno, el conflicto con el Teatro Colón, los problemas en el sector de la salud, el mismo conflicto docente, donde nosotros tenemos coincidencias importantes con el bloque radical, pero bueno, como esto tiene que ver con el manejo de los recursos presupuestarios y que a veces, en fin, como se sabe, ha habido algunos inconvenientes o algunas diferencias con la gestión de gobierno. ¿Qué balance hace usted de la renuncia a Rodríguez Giavarini? Perdón, no le entendí la pregunta. ¿Qué balance hacían desde el Frepaso de la renuncia a Rodríguez Giavarini? Bueno, yo creo que, en general, me parece que la información periodística ha reflejado más o menos bien esto. Es decir, ahí había dos motivos de conflicto, o dos frentes de conflicto para Rodríguez Giavarini. Uno me parece que era interno del gobierno. Es decir, esa discusión acerca de la austeridad o la rigidez presupuestaria, o por otro lado la política de mayor permisividad en el gasto para llevar adelante obras públicas, que con el estímulo, digamos así, de la interna. Bueno, nosotros, la respuesta que tenemos a esto es la que planteó Chacho en el discurso del sábado pasado, es decir, nos pronunciamos, digamos, en esta discusión en cuanto a si se hacen más o menos obras, pero sí queremos garantizar que no se utilicen los recursos en función de ninguna campaña electoral y que todo se haga con la mayor transparencia. Y el segundo frente de conflicto tiene que ver ya con esa misma rigidez presupuestaria de Rodríguez Giavarini, pero en relación con los reclamos sociales, es decir, el conflicto docente, los trabajadores del área de la cultura, estos problemas con los residentes médicos y en general con otros sectores del área de salud. Bueno, y ahí nosotros teníamos una posición muy clara, ¿no? Nos parece que se pueda priorizar una política rígida de ajuste frente a reclamos que consideramos muy fundados, independientemente de que sabemos que también esos reclamos deben considerarse en el marco de la escasez de recursos, pero nosotros habíamos chocado, digamos así, con Rodríguez Giavarini más de una vez en cuanto nos parecía que la Secretaría de Hacienda no facilitaba, digamos, las cosas para atender este tipo de reclamaciones. Bueno, ahora habrá que ver cuál es la línea que se sigue, porque el nuevo secretario recién asumido y todavía es un poco temprano para sacar conclusiones. Bueno, pero digamos que son optimistas. Sí, sí, en principio creo que tenemos que ser optimistas, porque estas cosas no son fáciles de resolver, porque además hay que acostumbrar a la gente. Yo digo a la gente, pero me dice que a nosotros mismos también, aquí estas discusiones de la alianza van a ser casi permanentes. Es decir, no es fácil plantearse hacer política en común en dos partidos tan diferentes en algunos aspectos, como el Frepaso y la UCR. La UCR tiene capital responsabilidad de gestión que nosotros todavía no compartimos. Bueno, yo creo que es un desafío para ir encontrando los criterios comunes que nos permitan a partir del 99 gobernar juntos a Argentina, pero hay que estar preparados, digamos, para que, como a veces ocurre en el seno de un mismo partido, por otra parte, haya estas diferencias de criterio. Sí, igual está bastante calentito. Con la ciudad de Buenos Aires, la masa se pone como bastante calentito. Si el Frepaso tuviera la provincia de Buenos Aires ahora, estaría muy divertido, ¿no? Sí, está bastante calentito por esta, digamos así, este giro que tomó la campaña interna a partir del acto nuestro del sábado, pero yo espero que, bueno, estas cosas no suelen aquietarse en pocos días, ¿no? Con respecto al tema del Ombudsman, ¿cuál es la posición del Frepaso, teniendo en cuenta que hoy se reúne la Comisión de Labor Parlamentaria? Bueno, Frepaso como bloque todavía no tiene posición. Hay una presentación de las organizaciones sociales que apoyan la candidatura de Claudio Lozano. Algunos integrantes del bloque del Frepaso hemos dicho que simpatizamos con esta presentación y estamos dispuestos a apoyarla, pero el bloque como bloque todavía no tiene una postura. Se vino un taller que Chacho Álvarez no estaba muy conforme con la propuesta de Lozano porque tenía un perfil demasiado alto. Bueno, esto es lo que se comentó en los diarios ayer y anteriormente, pero en la reunión de ayer no se conversó el tema. ¿No se conversó? No. ¿Y usted cree que no es así? No, yo no dije que no fuera así. Lo que dije es que no se conversó y además creo que hay que ser muy prudentes en estas cosas. Algunos hemos adelantado nuestra posición, la mayoría del bloque todavía no. Bueno, entonces tenemos que esperar a ver que se profundice la discusión, a ver qué es lo que se resuelve. ¿Y usted personalmente? No, yo personalmente he dicho que sí, que voy a apoyar a Lozano. Bien. Y salió también una propuesta de nueva dirigencia, de una comisión especial con el tema de coimas. Sí, eso se va a discutir, es probable que se apruebe algo parecido, pero lo fundamental para nosotros es la auditoría, porque no creemos que una comisión parlamentaria pueda reemplazar la auditoría. Uh-huh. Bueno, Eduardo Josami, estamos en contacto. Muchas gracias por esta comunicación con Asamblea Tribu. Hasta luego. Alguien lo tiene, alguien no lo tiene. Este es un tema exclusivo de FM La Tribu. Salió ya la crítica en Página 12 porque el disco se lo prestamos nosotros. Lo tengo que decir, francamente. Esto es Manu Chao, ¿eh? Clandestino se llama esta canción y lo pasamos solamente en esta radio. Correr a mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen es clandestino por no llevar papel. Fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma de la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley, mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Yo fui a un pequeño mensaje, me hizo sentir que me hizo sentir. Y me acuerdo hace un tiempo, conocí a una persona que trabajaba en una radio en Nueva York, ¿sí? Y instalamos una relación con él, nos hicimos amigos de una radio, una especie de radio comunitaria que trabaja en Nueva York. Y me dijo, ¿por qué no te venís alguna vez a Nueva York o cuando vengas, por qué no te quedas en casa y qué sé yo? Esto fue hace 4 o 5 años, más o menos. Y yo en ese momento le dije, ¿sabes lo que pasa? Que para ir a Estados Unidos siempre hay que someterse a una cantidad de humillaciones en la embajada para conseguir la visa, cosa que ahora se cortó con el tema del pasaporte nuevo. Que por ahí, alguna vez, si se me da la oportunidad, iré a Nueva York. Pero todos los trámites que hay que pasar, donde uno me preguntaba, ¿y usted es comunista? ¿Y usted alguna vez hizo algún atentado? Una situación muy ridícula, ¿no?, que tienen los norteamericanos a veces cuando están en el exterior. Pero parece ser que el cónsul norteamericano en Argentina no puede conseguir que haya alguien, ¿sí?, de otra nacionalidad que no quiera ir a meterse en su país y que quiera vivir en Argentina. ¿Es así, Mayra? Sí, mira, parece que sí, la verdad. No sé si hasta ahora puedo coordinar muy bien, pero parece que es así. Mayra Ibarra es cubana, hace 9 años que vive en Argentina y iba a ir a visitar a unos familiares, se casaba un sobrino que vive en Miami. ¿Y qué pasó, Mayra? No, va, afortunadamente vive en San Francisco. Ah, pensé que empezar iba a ser un poquitico mejor, porque mejor que Miami. Nada, descaradamente te cobran una entrada, la embajada de Estados Unidos, nada menos que de $50, y el tipo de tu misma cara te dice que por favor, que no pidas visa de turista, que pidas visa de migrante, porque tú lo que quieres es irte a quedar a Estados Unidos. Y encima después no te devuelven el dinero. Por lo menos me pasó a mí cuando se lo pedí al tipo. Entonces, ¿vos fuiste a pedir la visa para quedarte, no sé, un 10 días, una yo semana? Yo fui a pedir la visa porque se casaba mi sobrina y dije, bueno, voy 15 días a verla. Los tipos, para entrar al lugar, para entrar, te cobran $50. Uh-huh. Después el tipo te mira dos o tres veces a la cara, cuando también se le canta, y de repente te pone un sello en tu pasaporte. Y él en ese mismo momento determina que no, que tú no... Ah, encima la visa no te la dieron. No te dan ninguna visa, no te dan nada. A mí me dieron encima un papel, porque a mí un poco de escándalo, que nunca más pidiera visa para Estados Unidos, porque nunca más me iban a dejar entrar a Estados Unidos. ¿Pero con qué justificativo? ¿Cuál es el justificativo que te pusieron? No, el único justificativo es que ellos son el país del norte y se creen que todo el mundo, digamos que yo tengo todas las condiciones, primero porque soy cubana. Ellos uh-huh. piensan que todos los cubanos que vivimos en la tierra esta queremos ir a vivir a Estados Unidos. Ese es el único, supongo yo, que les pasa por la cabeza. Pero uno te quería ir a Estados Unidos, Mayra. ¿Tú crees? Yo no había pensado bien. Yo dije, mira con lo bien que lo voy a pasar allá. ¿Vos hace... con los chicanos, con los negros, con todos los marginaditos que estamos allá? Claro. ¿Sí, no? Vos hace 9 años que vivís acá, y encima una de las cosas que te dijeron es, seguramente usted pidió la visa en Cuba, claro, y no se la dieron. Claro. Mira, yo una de las cosas que me enorgullecía era que en mis 37 años nunca había pedido visa para ir a Estados Unidos. Nunca me había interesado a mí. Y el tipo, con una desfachatez así, me dice, bueno, pero ¿quién me asegura a mí que usted en Cuba no pidió visa para Estados Unidos? Y yo le dije que estaba segura que yo tenía los mecanismos suficientes para saber si uno había pedido visa de Estados Unidos antes o no, digamos. Claro. Sobre todo en Cuba. Sí, más que tiene unas cosas que se llaman computadoras, claro, y después redes, sí, y satélites. Sí, digamos. Bien, así que te quedaste sin ir al casamiento. Sí, lo que más me duele es que con esos $50, la verdad que me hubiera agarrado un rico pedo donde me diera la gana a mí, no en ese lugar, ahí adentro, que encima no te dejan fumar, ni vi trabajando a ningún negro. ¿No viste trabajando a ningún negro en la embajada? No, ningún. Bueno, Mayra, es inconcebible, dos cosas son inconcebibles. Primero, que te dejaron afuera del casamiento, sí, que también te puedes haber agarrado un lindo pedito. Sí, es una pena. Por otro lado, no conociste a San Francisco. Sí. Y por otro lado es que el cónsul en la Argentina de los Estados Unidos no consigue que un cubano quiera vivir en la Argentina. Claro. Bueno, te agradezco, Mayra. Estamos en contacto. Bueno, un beso grande. Un beso, hasta luego. Entre nosotros, un programa diferente. La historia que no se cuenta. Investigaciones, entrevistas, información. Todos los domingos, de 12 a 13 horas, entre nosotros. Acércate al futuro que nadie quiere ver. Virus, una historieta de Barreiro, Olivetti, Sosa, Tobillo y Aznar. A todo color, como siempre soñaste y nunca pudiste encontrar en tu kiosco. Virus, ¿quién dijo que la historieta argentina está muerta? Deliciosas criaturas perfumadas. Un programa con cascabeles. Los miércoles a las 23 horas. Estos son los fabulosos Cadillac. No, primero quizás había que hacer un poco de historia y la policía ha tenido suficientes poderes y no lo ha sabido manejar para terminar con todo esto, ¿no? Y que quién sabe, no solo tendría que venir desde el lugar, desde la policía, la solución de todo este caso. No, claro. Yo creo que ha sido importante el parate, porque bueno, de una vez por todas, todos los que tienen que ver con esta historia del fútbol tomaron real dimensión de que, bueno, no se puede permitir una muerte más en la Argentina desde ningún punto de vista. Y que bueno, esperemos que esto, dentro de las leyes, y por supuesto esto hay que remarcarlo, dentro de las leyes que votó la gente, fútbol sea especialmente lo que fue siempre, ¿no? Un espacio de lugar y de diversión para la gente. ¿Y por qué crees vos que se está...? O sea, obviamente aquí se apunta desde todos los winners, ¿sí? O sobre la cuestión de la decisión judicial, o sobre los motivos, ¿sí? Porque también hablábamos a veces aquí en el programa de cuando se ensañan con los barras bravas puntualmente, como si los barras bravas tampoco fueran sistemáticos. No, de ya, acá... mira, la historia de los barras bravas viene desde hace muchos años, donde los dirigentes los necesitaron para... las campañas políticas de los clubes, y después esto se trasladó a los vamos a llamarlo grupos de aguante que tenían los concejales y los diferentes políticos. Es decir, esos mismos barras bravas pasaron a estar dentro de diferentes lugares del poder político. Desgraciadamente esto fue tomando una dimensión donde empezaron a pasar las cosas que pasaban, que no pasen más. Y te vuelvo a repetir lo de antes. Creo que ha venido muy bien el parate para que la policía cumpla su función de prevención. Los dirigentes se dediquen a solamente a tratar de que crezcan sus clubes y que el fútbol sea un espectáculo, ¿no? Claudio, ¿qué opinas de la propuesta de modificar el código de convivencia, o bien de volver a los edictos policiales como solución para el problema de la violencia en el fútbol, y de la propuesta de aplicar el derecho de admisión en el ingreso a las canchas? Mira, lo del cambio del código me parece, o de volver para atrás, me parece una barbaridad, porque sería un paso atrás de todo esto que se ha logrado. Así que estoy en totalmente desacuerdo. Y el tema de la admisión, yo lo podría llegar a comenzar si la admisión también va para las plateas de los clubes. Si solamente apunta a la popular, desde ya que estaría en contra desde el primer momento. Ahora, si también apunta para las plateas, para el palco de Boca, que hace cosas que hace cuando los técnicos se acercan al banco, los técnicos del equipo rival o del propio. ¿Qué cosas se hacen? Yo no hace mucho no voy a la cancha. Y bueno, se les tira cosas, se los escupe, se los insulta, se les tira diferentes, no sé, desde pilas a monedas a un montón de cosas. Y son los palcos de Boca que salen, no sé, cada palco salía 50, 60 mil dólares comprarlo en su momento. Bueno, bien. Entonces, no sé si la cifra es así, pero por ahí anda, Entonces, esta cosa de la admisión para la popular solamente no. Charlemos, juntémonos, conversémoslo, si es para toda la gente que en algún momento hace disturbio, por lo menos que por un tiempo no tenga el permiso de entrar a la cancha. Me parece que de ese lugar me parece que estaría bien. ¿Cómo tomó la gente que está vinculada con vos al fútbol, gente con la cual vos te movés o que charlas habitualmente, este parate, estas vacaciones, por decirlo de algún modo? No, hay diferentes posturas. Hay gente que va a decir que esto va a seguir porque la violencia existe en todos lados, pero bueno, muchas cosas existen en muchos lados y no por eso hay que aceptarlas, ¿no? Por exactamente. Entonces, por lo menos hay que tratar de cambiarlas. Yo creo que a la larga esto se cambia, ¿no? Creo que la esencia del ser humano tiende a mejorar los lugares donde está. Sí, y además también que aparezca, como que aparezca más claramente un responsable de los hechos, ¿no? No, debe ser, debe ser. Porque si no uno dice, bueno, ¿qué es la culpa de la policía o de la culpa de los barras bravas o la culpa de quién es la culpa? ¿O quién se hace responsable de las muertes que se producen en los estadios? Si alguien se tuviera que hacer responsable y tuviese que pagar por esa responsabilidad, quizás se tomaría medidas un poco más serias, ¿no? Sin duda. Si acá hay un responsable, desde ya apunto a los poderes, ya sea el poder judicial y el poder político, porque son los que tienen, los que manejan millones de dólares para tratar de que la gente pueda vivir un poco mejor. Claro. Entonces, si no tienen la capacidad como para frenar este tipo de que le sacan algún tipo de provecho a esto. Si han manejado en otros tiempos las cosas que han hecho al margen de la ley, con la ley creo que todo es mucho más fácil y se pueden hacer cosas donde nos mejoremos todos. ¿Vas a ir a la cancha? Sí, por suerte yo no digo por suerte, porque me gusta el fútbol y bueno, voy a tratar de seguir siendo. ¿Y vas, hoy en estos días vas a ir? Sí. ¿Qué vas a ir a ver? Mañana juega, no, perdón, hoy juega Huracán Newell's, voy a ir a ver Huracán Newell's. Bien, un abrazo, Claudio. No, muchas gracias por la semana. Hasta luego. Si el crecimiento del Producto Bruto se acompaña con mayor atención en salud y educación, aseguramos un país con justicia social. En las mutuales germina la equidad distributiva, fuente de la armonía social. Es un mensaje de AMEPOR, Mutual del Personal del Estado Nacional, Provincial y Municipal. Teléfono 334-1666. Frida Kahlo. Hay un movimiento que se llama Nacional, que lo conforman los chicos y del pueblo, y que llegan, dicen, 300 niños en bicicletas para reclamar por sus derechos. Estamos en comunicación con Alberto Morlachetti, secretario de Derechos Humanos del CTA. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Alberto? ¿Qué decís? ¿Cómo te va? ¿Qué es esto? Ah, bueno, el movimiento es una cosa muy vieja. Sí. Muy vieja, digamos, que tiene unos 12 años. ¿Sí? Ajá. Bueno, es nada más que lo que ha hecho es una serie de actividades a lo largo de su historia. Y esta es una más de las que hace, que hizo una marcha que se llama En Defensa por el Derecho a la Vida, que avanza desde Rosario hasta Buenos Aires y para en cada localidad, cada ciudad, tratando de, primero, de poner en vigencia lo que hemos firmado en el 94, que es la Convención de los Derechos del Niño. ¿Y ellos salieron desde Rosario y están llegando a Buenos Aires en estos días? Claro, lo que sucede es lo siguiente, no todo el trecho es recorrido en bicicleta, sino la parte de autopista no, sino las partes que se pueden recorrer paralela a la autopista principal, porque los concesionarios realmente no colaboran. No solamente no colaboran, sino que además se creen dueños de lo que construyeron generaciones anteriores. Lo construyó el pueblo argentino. A veces uno puede decir, bueno, es peligroso la autopista, ¿no es cierto? Sí. Pero realmente son de cuarta los concesionarios que tenemos. No, si aparte se estaban cobrando los peajes para llevar las cosas a los inundados, imagínate esto. Cobraron peaje, toda la ida cobraron peaje. Sí. Estamos haciendo una marcha por el derecho a la vida y cobraron peaje. Se enfrentaron con la Policía Provincial de Santa Fe, la Guardia de Seguridad, por ejemplo, de esta autopista del Sol, se llama, no sé. Se llega a un enfrentamiento ahí. Entre policías provinciales, te imaginas vos, privatizaron todo, hasta los derechos privatizaron. Está claro. Y bueno, partiendo de Rosario, ¿en qué fueron? ¿En qué viajaron? ¿En tren? No. No, viajamos en colectivos, en colectivo, hasta Rosario. Desde ahí comenzamos, la primera ciudad fue Villa Costa, hicimos un acto en Rosario con gente de las escuelas y con gente de las villas en Rosario. Rosario está pasando un malísimo momento, vos lo sabés. Sí. De ahí pasamos a Villa Constitución, el primero a Empalme, después a Villa Constitución, bueno, donde fuimos recibidos por las escuelas, la gente, que realmente nuestro pueblo es realmente hermoso. Y bueno, la solidaridad de chicos del propio pueblo, gente que te acompaña en bicicleta, que es una cosa muy bella, ¿no? Sí, pasaron por Ramallo, por San Pedro, por Varadero, Tigre, Zárate Campana. Exacto. ¿Y los chicos de dónde son? Los chicos en general son chicos de hogares de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Por ejemplo, Pelota de Trapo, Pantalón Cortito, Chepibe, bueno, les parece que Carlos Caja de La Plata, bueno, varios hogares. Y algunos son de casas del niño, otros son de hogares, otros son de emprendimientos productivos. Y llegan hoy acá al Martín Fierro, en La Rioja, Y mañana avanzamos desde San Juan, Paseo Colón, a la 1:15 entramos en Plaza de Mayo y avanzamos hacia la Carpa Docente. Todo esto, por supuesto, es para tratar de reclamar con las únicas armas que uno puede tener, que son los globos, la bicicleta, los juegos, sobre una sociedad que tiene un cierto grado todavía de indiferencia y sobre un gobierno que evidentemente ha tenido una gran virtud, haber inventado el hambre en un país hecho de pan. Y mañana mañana van a leer, mañana 29, si van a leer un documento a las 15 horas en la Carpa de la Dignidad, en la Plaza de los Congresos. Por supuesto, eso ahora. Sí, eso está, el documento está vinculado a los derechos del niño. Sí, los derechos del niño, es decir, por supuesto, denuncia y por otra parte, porque el problema es una cosa que es así. El primer deber es un deber que es el Estado, ¿no es cierto? El Estado debe dar cumplimiento a la convención que fue firmada en el 89, si vos te conoces, el 89 por nuestro presidente, ¿no es cierto? Que se dio mucha propaganda, etcétera, etcétera. En el 94 se incorpora a la Constitución, es decir, tiene rango constitucional, es decir, su cumplimiento es obligatorio. Pero a veces entre la norma y la realidad son como dos prójimos que se llaman en vano, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer es decir, señores, acá hay una obligación estatal. Cuando un chico pide vivienda, cuando un chico pide alimento, que son los insumos básicos de crianza, o pide escuela, por ejemplo, el Estado tiene la obligación de dárselo. Y si no se lo da, es un derecho humano violado. Y si no se lo da, es un derecho humano violado. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando este gobierno, que no escucha nada, no se lo da? Nosotros decimos que la sociedad civil debe también salir a reclamar y salir a que estos chicos también son todos nuestros chicos, si son también todos nuestros hijos. ¿Hoy están todos invitados al fogón? Pero por supuesto, ¿quién quiera ir? Hoy, entonces, ¿a qué hora es el fogón? A las 8. A las 8 de la noche en el Polideportivo Martín Fierro, en San Juan y La Rioja. Y va a estar Teresa Parodi. Y lo que invitamos especialmente es ir y con su bicicleta, con su patineta, con lo que quiera, que se sume a la caravana de reclamo y de festejo y estas cosas contemporáneas que dicen, por un lado exigir, por el otro lado sumarse a estos chicos y a estos educadores populares que vienen marchando con un grado de dignidad que realmente nos asombra. Ayer, es decir, por ejemplo, para que tengamos idea, ayer en Tigre había casi 12 cuadras. Claro. Bueno, entonces mañana, hoy es el fogón, se puede acercar la gente. Si no, mañana parten a qué hora desde Martín Fierro. Partimos a las 11 de la mañana. A las 11 hacia Plaza de Mayo. La otra paradita es Plaza de Mayo a la 1 y de ahí nos vamos a la Carpa Docente a las 3 para estar ahí con los docentes. Alberto Morlachetti, la invitación está hecha. Te agradecemos mucho esta comunicación con FM La Tribu. Sos secretario de Derechos Humanos del CTA. Bueno, un abrazo para todos. Hasta luego. Bueno, vuelve el fútbol, se hacen bicicleteadas, aparece poca información con el tema de Yabrani. Nosotros nos vamos hasta mañana a las 7:30 de la mañana. Tengo que decir que ya nos pasamos, la bestia está agarrada con unas sogas en este momento. Presto, así como esos toros en las corridas de toro que alguna vez supe ver en la televisión española y que no me gustó mucho, francamente, me imprimí un poco, bajó un poco la presión, tuve que cambiar y ver a los dibujitos animados. En la coordinación Valeria Buenafede, en la producción Javier López y Natalia Arguete, en la conducción Damián Valls, nos despedimos y hoy también estuvo Darío en el bloque de Derechos Humanos. Le agradecemos mucho habernos acompañado y nos reencontramos mañana a las 7:30. Goodbye, my friends. Señor, no aguanto más. No hay que perder la paciencia. Es que ya la perdí. No hay que perder la fe. La perdí también. Lo último que se pierde es la esperanza. Es que la esperanza también la perdí. Ah, bueno, yo te doy todo y lo perdés, hacete cargo. Porque no es la misma empresa, por eso. Tiene un párrafo en la crítica de Pérez hoy en la película. ¿Lo mata? No lo mata, dice que es un cínico. Eso dice. A ver si te la puedo encontrar porque tiene un párrafo que es memorable. Lo más bueno es lo de la ficha técnica, uno empieza a sospechar, ¿no? Porque dice, la dirección es Daniel Barone. El guión... Dice, basado en una idea de Adrián Suárez. O sea, nadie se hace cargo del guión. Es espectacular. Y después, bueno, todo el resto. Los actores y todo. Se llama La factoría de Adrián Suárez a su por segundo éxito de taquilla. Coen vs. Rossi es un film desenfadadamente comercial, enrevesado, en que el productor y el actor muestra lo que no puede en la televisión. Dice, es como una movida de hacer televisión en el cine mostrando un poco. Pero más grosso, digamos. Claro, entonces más malas palabras y mostrando algunas cosas. Y aparte con Alfredo Alcón, digamos. Sí, bueno, eso es... Vale. Pero el muchacho, digamos, es un paradigma de los 98, del fin de siglo, digamos, ¿no? Después le la nota, porque es está bueno. La que escribió la Milán. Sí. El tema es que Suárez encontró la punta del ovillo. ¿Viste? Estamos hablando de Suárez a la mañana. Sí, basta, cambiamos de tema. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué viste en el Parque Centenario? Nada. Vos sabés que vine con los ojos... Lo que me asustó es que vine con los ojos cerrados casi. Vine como una especie de autómata. Como un sonámbulo. Y no pude ver nada. Lo que pude, digamos, de alguna manera sospechar era un murmullo. Yo no sabía bien qué es lo que estaban haciendo. Si era un grupo de crisis nuevo que había, pero que es como un murmullo. Me asusta venir así con los ojos cerrados acá, para la radio. Eso me preocupa. Pero también habla de la tranquilidad que es la calle. Creo que la calle, en Buenos Aires al menos, se ha vuelto tan tranquila. Sí, ¿no? O sea, yo me di cuenta que si tengo que salir a las 4 de la mañana, si mi hijo que tiene 12 años tiene que salir a las 4 de la mañana, yo duermo tranquilo. Claro, uno está tranquilo. Si yo tengo que salir, qué sé yo, cruzarme algún barrio que los de antes era... No te metas por ahí. ¿Vas a Barracas? Yo voy tranquilo. Es como... Creo que no puede pasar nada más grave en la calle. Ya pasó lo grave. Entonces ahora, yo recomiendo a la gente, salga sin miedo. Déjese de joder con ese mensaje de que hay muchos muertos por día por accidentes de tránsito, de que roban, de que te pueden apuñalar por un peso... Eso me parece que es parte de una campaña de desprestigio, una vez más, de lo que es nuestro país. Efectivamente. Yo diría, ¿por qué el ensañamiento de parte del periodismo, vuelvo con el periodismo porque creo que es el factor desencadenante de los males del fin de siglo? Uh-huh. Así como defendemos las causas justas de los periodistas, también hay que poner el punto sobre la I, sobre aquellos que nos están llevando a este callejón sin salida, claro. Que es... No salga a la calle, no salga con... Es decir, no nos olvidamos de Cabeza y de Pizarro tampoco. Exactamente, obviamente. Bien, me gustó eso, aparte ese apellido. Bien. Ahora están haciendo periodismo con la pastilla Viagra, por ejemplo. Sí. Ahora están montando la agenda. Hubo un lío ahí en Telefe también, porque pusieron una foto de un cadáver, supuestamente el cadáver de Chabran, y no era el cadáver de Chabran. ¿Y ahora era para mostrar ahí el destripe, cualquiera, ¿no? Claro. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Aparece un... ¿Aparece dónde sacaron la foto? ¿Dónde? La sacaron de un site en internet que se dedica nada más que a muertes brutales. Qué lindo. Entonces vos bajás ahí todo tipo de estrangulamiento, fotos de todo lo que vos quieras. Una fritura total, digamos, se llamaría esto. Desde Buenos Aires. Bueno. En fin, yo creo que hay que alertar, Andy, hay que hacer un trabajo en la facultad, en las escuelas privadas. No, yo creo que es al pedo. Yo creo porque que motivos... lo único que nos va a salvar a nosotros, te lo tengo que decir. A ver, decímelo. Es algo que vengo pensando ya desde hace tiempo y que no me animaba por mi formación universitaria a tirarlo. Uh-huh. El tarot. Evidentemente el tarot es el elemento que nos va a llevar a nosotros a discutir los problemas que nos aquejan y la manera de resolución los problemas que nos aquejan. Las cartas lo dicen todo. Y ahora, por eso, vos fijate que para cuando las cartas no aparecen... Está muy bien. Viste que hay cartas que aparecen, cartas que no aparecen. Es decir, en la carta aparece como todo. Vos vas a un restaurante y ¿qué es lo primero que pedís? La carta. Si no tenés la carta, ¿qué podés decidir? Nada. ¿Cuáles son las cosas que se complicó ahora con lo de Sabrán? Las cartas. La carta de presentación. La carta de trabajo. Un currículum, ¿qué es sino una carta de presentación laboral? Entonces, yo creo que evidentemente tenemos que darle al tarot el lugar que le corresponde para resolver los problemas ciudadanos en la ciudad de Buenos Aires. Y ahí que el domingo, cuando yo voy al Parque Centenario, está lleno de tarotistas tirando cartas y la gente está sentada haciendo hasta cola. ¿Sabes lo que pasa? Pero eso es un problema porque la gente se equivoca en esto, ¿eh? Porque no es cooperativa y es individualista. Cada persona va y paga X cantidad de plata para saber cómo le va a ir con su marido, con su esposa, con su trabajo. Ahora, ¿por qué no hacer una vaca, juntar el dinero de 4 o 5 personas y preguntar cómo va en conjunto? Claro, en conjunto y lo macro. Porque de última, supongamos que no solamente hay más desocupación, sino además falta empleo. Hay que traer gente de afuera para que trabaje porque sobra el trabajo. Uh-huh. Se aumentan los salarios porque no hay de dónde. Se roban los empleados entre una empresa. Parece a la noche y dice, yo venía a la mía que te pago el doble. Y para otro, venía a la mía que te pago el doble. ¿Cómo pasaba en otra época acá? Sí, ¿no? Sí, la competencia es feroz. Si eso pasase a nivel macro, la situación de mucha gente se resolvería. Uh-huh. No solamente por una cuestión individual de decir. Ah, perdóname, no se puede, ya que estamos en una batalla civil. ¿No se puede incorporar a la obra social el tarot? Bueno, pero es que yo pregunto. Es lo mismo. Hay una cantidad de crisis que son parciales, ¿sí? Uh-huh. El tarot no puede resolver todo, porque además, o sea, además del tarot que te plantea el futuro, ¿sí? Te va diciendo cómo son las cosas, te plantea los nubarrones que tiene la vida, por decirlo de algún modo, uh-huh. También el hombre tiene que actuar, no es solo el destino puro, casto, que va a quedar ahí y al cual uno se va a acercar, sino que uno además, de algún modo, tiene que aportar algo en eso. Pero yo diría que el año que viene es un año muy difícil. El esoterismo va a ser hasta la orden del día. Sí. Viene el año 2000, claro. Puede ser el fin de siglo. Yo no quiero ser oportunista con esto, pero lo digo porque estoy viendo. Yo creo que se viene, y yo también lo estoy sospechando, y yo digo, lástima que no me quedaría mal el turbante, por ejemplo, para el que viene. No, vos te da el físico turbol. Exactamente, me dejo un poco más la panza, que me la froten, por ejemplo. Tiro un trapo acá en el Parque Centenario y... Abrís más los ojos. Hablo, sí, bueno, no, hoy es un día difícil, digamos, sí. particularmente... No, pero trabajas a la tarde y está todo bien. Claro, no, yo de tarde, la mañana de tarde no se puede tirar. No, la mañana hay que descansar, porque aparte, el tipo que recibe el tarot, ¿qué hace? Recibe carga negativa, la carga de la gente. Yo hablaría con... Lo que recibe es la verdad. Exacto. Y la verdad a veces... No es fácil la verdad, ¿no? Como dice Serrat, más gente, sí. ¿No? Nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Sí, diría yo, juntando a Serrat con el tarot para hacer así una especie de, de desastre. Como. Pero vos es que yo... Celeste... Entra un segundo, por favor, un segundito. Escúchame, ¿me podés conseguir? ¿Cómo te va? Buen día. Hola. ¿Cómo estás? ¿Podés conseguirme Rodolfo Daro? Fíjate si está la CGT y si no, si está Cavalieri. Rápido, porque eso se... Bueno, Cavalieri está el sindicato de comercio. Porque queremos ver la incorporación del tarot a las obras sociales. Sí, tengo. ¡9! 20 minutos para las 9 de la mañana. Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo va eso? Bien. ¿Todo bien? Mira, ¿qué andamos? Empezando la semana, ¿qué trajiste? Mira, vos sabés que el viernes hubo una noticia que hablaba de otro pase a disponibilidad de unos 300 uniformados en la policía bonaerense, que después no tuvo mucha repercusión. Ahora, por lo menos en el espectro gráfico del periodismo. Uh-huh. Ahora, donde parece que la reforma de la maldita policía tiene más problemas, está más trabada, es en La Matanza. Y vos sabés que incluso parece que se está fomentando la iniciativa privada en esto de la seguridad en La Matanza. No. Sí. Parece que, bueno, van a crear un cuerpo especial de vigilancia. El partido de La Matanza está el intendente de Sector Cosi, ¿sí? Uh-huh. Que ya está promulgada la ley que lo habilita para tener una vigilancia privada. Es muy peligroso eso. Bueno, precisamente... Le puede dar más sentido al nombre del partido. Exacto. Exactamente. Exacto. Y bueno, tanto la gente del justicialismo como la gente de la Alianza salió rápidamente a decir que esto es, entre otras cosas, anticonstitucional, ¿sí? Mari Sánchez, buen día, ¿qué tal? Buen día. Perdón. permítanme que la denuncia la hicimos inmediatamente en Traslanía, lo que sí las autoridades gubernamentales se han expedido de esta manera. El justicialismo es el que lo votó esta matanza. No, sí, lo que pasa es que la observación apuntaba precisamente a esto. Más allá del hecho en sí terrible que significa mezclarlos tanto de esta manera, ¿hay algo que tenga que ver con, digamos, en la interna justicialista con esta historia o no? Mire, yo creo que lo que tiene que ver es con el uso y costumbre que hacen las autoridades del municipio y que lo siguen haciendo como si no hubiese pasado nada el 26 de octubre, que es tener 3 o 4 sesiones nada más en todo un año del Consejo Deliberante, que aunque pide la oposición permanentemente que funcione el Consejo Deliberante para tratar problemas de la comuna, bueno, esto nunca tiene recepción, no tener el número adecuado o necesario para hacerlo. Bueno, tienen solamente ahora 2 concejales más, pero sin embargo siguen utilizando el Consejo Deliberante como si fuese la gerencia de una empresa, del señor Pierri, que tiene el gerente, que es Cosi. Esta es la forma de funcionamiento en este distrito. El mismo día en que murió Jabrán, más o menos de unas horas antes de lo que la conocimos toda la población, a las 10 de la mañana, en una hora lo pusieron en tratamiento y lo aprobaron. Ni siquiera respetaron la necesidad de que sea con los 2/3 una situación de este tipo, que usa dineros públicos que hay en el distrito. En general acá, cada obra, cada acción que se hace tiene que ver con un gran negocio de responsables directos, que son los que conducen el municipio. Si hablamos del cable, pasa por las columnas de alumbrado, y hay una ordenanza en la cual no paga el señor Pierri el espacio aéreo como lo paga cualquier comerciante que pone un cartel luminoso, por ejemplo. Entonces hay un aspecto que está claro en esta ordenanza, que tiene justamente 7 artículos, en donde, este servicio tiene como misión el patrullaje de las calles del partido por vehículos de estas empresas contratadas para detectar la existencia de delitos contra las personas y la propiedad. En los considerandos dice que es desarmado, pero las atribuciones que le da realmente, si es desarmado, es obviamente alguien que pasea en un coche y bueno, no puede intervenir. Si es armado es muy peligroso, porque ya las empresas ligadas a la gente del municipio, pedido el informe expresamente con el nombre de las empresas privadas que funcionan acá, el informe que nos dan a la Cámara de Diputados es que existe el nombre de estas empresas, pero hasta el presente no han cumplimentado la presentación ni de quienes la integran ni de su nómina. Entonces nosotros, sabiendo la relación permanente, lo sabe el país, creo, por lo menos ustedes y toda la gente conocedora de toda esta situación, de la relación que ha habido entre las fuerzas de seguridad en este distrito de situaciones muy graves, la relación con la droga, con las brigadas que ya fueron desarticuladas, lo que le puedo decir que acá es como si la reforma policial no hubiese existido. No se hizo hasta ahora absolutamente ninguna acción desde el municipio de convocar a la comunidad, ni de ser tratada en el Consejo Deliberante para la creación de los foros, de todas las actividades que se están haciendo en otras comunas a fin de que la seguridad sea mejorada, porque nosotros además tenemos una gran inseguridad, a pesar de que pagamos, los que vivimos en La Matanza, lo que son los insumos para la patrulla bonaerense, que no la vemos. Sí la veo yo, por ejemplo, a 5 cuadras de mi casa, en la casa del intendente, los 2 patrulleros mañana, tarde y noche. María Sánchez, el Consejo Deliberante en La Matanza, ¿por quién está conformado? Tiene 13 diputados del justicialismo y 11 de la alianza en este momento. Y tuvo 13... Después del 26 de octubre. Después del 26 de octubre. ¿Y tuvo 3 sesiones en todo el año? No, este año 2. ¿2 sesiones? Nada más. Y el año pasado 3 en todo el año. ¿Y desde la alianza que pide permanentemente que funcione el Consejo Deliberante, pero no hay respuesta por parte del oficialismo para que funcione. Cuando funcionan meten, como en este caso, una ordenanza que la sacan de esta manera. Claro. No es la única, hay otras 5 más. Se hicieron con otros aspectos que afectan también los dineros públicos. No, está claro. ¿Y esto es muy muy normal en varios partidos del conurbano? Yo tengo, de lo que tenemos nosotros conocimiento, imagínese que yo soy presidenta del FREPASO en la provincia, por lo tanto conozco el funcionamiento en otros distritos. Podrán haber distintas situaciones, pero esta barbaridad que se hace en La Matanza, ¿no? Porque esto no es un municipio, es un municipio formal y un municipio paralelo. Es como un reinado. Sí, yo creo que es un negocio que considera que es propiedad privada como, y ahora le van a poner policía privada. Esta es la concepción desde el poder en este distrito, ¿no? ¿Y no se puede hacer nada con respecto a eso más que denunciarlo? Mire, hay presentaciones ante la justicia de muchas cosas, de lo que le señalaba antes, de una ordenanza en especial que exime del pago de impuestos a la empresa de Canal 26, por ejemplo. Por supuesto que no, todavía no sé, digo por supuesto porque lamentablemente no, claro. Es parte de la relación de la justicia con quienes las han designado, en este Seguro. Caso los tribunales de La Matanza, con excepción de jueces que han tratado de actuar en forma diferente. Bueno, la Cámara enseguida actúa en lo contrario y es una situación de mucha indefensión que tenemos los vecinos acá. Y fíjese, sin ir más lejos, la discusión sobre la división del distrito ante la pelea de Duhalde con Pierre, se anunció que se iba a dividir ahora que frente a la debilidad que puede tener el gobernador, ¿no? Política, sí. Su partido, ahora de eso no se habla más. Entonces es una situación que todavía también me parece que hay una carencia de participación de los ciudadanos de La Matanza. Y María Sánchez, después de que Pierre quedó un poquito afuera del juego, ¿esto se puso más pesado o está un poco más tranquilo Pierre? No, porque esto es obra y esto es la mano de Pierre. Cosi acá no hace nada que no... Pero bueno, obviamente tenía también una mano por parte de Duhalde en algún momento. Ah, no, sí, bueno, pero es como quien dice, bueno, este terreno, vio, como hay un dicho popular, y en el campo suelen los perros orinar el terreno. Sí. Bueno, más o menos... Pierre orina toda La Matanza. Claro, estas son las pautas o las formas en las cuales se manejan, pero como en el distrito obviamente ha habido agrupaciones, supongo, que han enfrentado esto, incluso hay un senador que planteó la división del distrito en 5 comunas, y sin duda...